así que escuchen al Kid, Kid, el rey de este swim. No para de trabajar music rhythm. Bendecido desde arriba para romperlo aquí. Fireman, provocando el feeling. Soy nuevo, nuevo, es algo serio. Música creada para todo el hemisferio. Mi perro, sigue la energía, papá, paseo. Y aquí nos encontramos empezando el duelo. Se trabaja, estamos en la sabana. Partando con los homies y fumando marihuana. Se trabaja como Tony Montana. Montando los batieres para tener el daño. Se trabaja, estamos en la sabana. Partando con los homies y fumando marihuana. Se trabaja como Tony Montana. Montando los batieres para tener el daño. Feeling.